cada día le doy más gusto, pues no tengo compromiso ni con una ni con tres. Me divierto con las tontas nada más por darle susto, pa' que agarren experiencia y se puedan defender. Me divierto a mi manera sin echarme obligaciones y me dejo que me quieran sin decir ni sí ni no. Así tengo la conciencia limpiecita de razones y no tengo que buscarle mucho ruido al corazón. Las mujeres pobrecitas, ay, ay, ay. Hay que darles por su lado, siempre darles la razón. Si están flacas que están gordas, si son feas que son bonitas, y al final verán ustedes cómo dan el razón. Por la vida he sacado por riqueza que a mujeres y a caballos hay que tratarlos igual. Siempre darme rienda corta, pues así nunca tropiezan. Vale más andar en pelo que ceñido en el pretal. Muchas veces me hago el tonto pa' que crean que soy novato, pero hay otras que es preciso que me crean un pamparrón. Y me río pa' mis adentros al pensar que soy un gato que disimuladamente llena el buche con razón. Las mujeres, pobrecitas, ay, ay, ay. Hay que darles por su lado, siempre darles la razón. Si están flacas que están gordas, si son feas que son bonitas, y al final verán ustedes cómo las...